Estamos con Norma Río, que es presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Norma? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, perfectamente por ahora. Buenas noches, bienvenida a Tras la Sierra. Gracias, gracias, todo un gusto estar ahí, que me puedan escuchar. Queríamos en principio hablar con vos por esto de que había salido, que salió de Patricia Bullrich por el servicio cívico voluntario o algo así, como le dice ella. Servicio cívico voluntario en valores, sí, sí. En valores. En valores. Bueno, contanos, ¿no? ¿Cómo ustedes salieron a repudiarlo con la Asamblea Permanente, no? Sí, sí, mira, vamos por partes. Sí. Hubo claramente posiciones aún dentro del campo popular que decían que era esto es una nube de humo que se utiliza como herramienta para las elecciones de parte del gobierno, ya que todos sabemos que gran parte de la población ama todo aquello que represente la mano dura, todo aquello que represente terminar con la negrada, ¿no?, entre comillas. Yo vivo en la ciudad de Rosario, a pesar de ser presidenta nacional, no vivo en Buenos Aires, y acá incluso han asesinado chicos por presunto robo de un celular o algo así, y está claro que esto es una posibilidad. Pero así lo fuera, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y muchas otras organizaciones, sobre todo que trabajan con jóvenes, rechazamos y repudiamos de plano la resolución del Ministerio de Seguridad, que está destinada fundamentalmente a chicos de entre 16 y 20 años de edad. La primera cuestión es que la Gendarmería es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, que de hecho integra el Sistema de Defensa Nacional, y es totalmente ajena al propósito que se le pretende atribuir esto de enseñar valores. No es precisamente esta institución, que es un instrumento actual más que nunca de política represiva, lo vemos todos los días, pegándole a gente que lucha, pegándole a los pueblos originarios, pegándole a jubilados, a jóvenes, a trabajadores, la que deba llevar adelante el proceso de inclusión socioeducativa de los chicos y las chicas que no estudian ni trabajan. Y en este sector, los chicos y chicas que no estudian ni trabajan, sin la más mínima vergüenza, este gobierno que desde que tomó las riendas para dirigir el país está cerrando sistemáticamente fábricas y destruyendo el sistema educativo, no solo a través del el mal cuidado que reciben los maestros, las escuelas, digamos los edificios y los niños, sino que también lo ha destruido, ya que todos sabemos el plan FINE, el plan Conectar, digamos, para los chicos que pasaban de determinada edad y podían seguir estudiando, recuperando lo que a veces por trabajo, por distintas circunstancias perdían. Bueno, estos caraduras no tienen ningún problema en decir que hay un millón de chicos y entonces, como no hacen nada, los van a llevar a una especie de colimba voluntaria. Esto es realmente muy grave, porque además no tenemos muchas expresiones de ninguno de los tantísimos candidatos que por estos días andan dando vuelta por la Argentina pretendiendo ser recambio, y esto también preocupa, ¿no? Entonces nosotros decimos que además de todo esto que les estoy diciendo, hay 100 razones más, ¿no?, pero pongo las más gruesas. El sistema educativo está claramente en las escuelas, en el sistema educativo, en sus niveles secundario, terciario, universitario, que son realmente el principal sostén de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tienen los valores democráticos expresados en la Constitución Nacional. Y además, dentro de nuestra Constitución Nacional están todos los tratados de derechos humanos, con esa jerarquía constitucional, que deben ser los que profundicen o difundan qué significa el proceso de aprendizaje para preservar, digamos, la dignidad de los chicos y una educación adecuada. Claro, si usted, en vez de hacer eso, respetando la Constitución, judicializa a los chicos que toman las escuelas porque se les están cayendo los techos encima. No le da la cobertura necesaria y hay maestros que mueren porque se les revienta una garrafa, o como Rosario, que tienen que hacer frazadazos los maestros, los papás y los chicos, porque se mueren de frío, de hambre también, muchos, pero de frío, porque van a comer a la escuela, para poder estar en escuelas que realmente los enferman. Entonces, bueno, no habla precisamente de un gobierno que tenga la preocupación por respetar esta Constitución, pero sí dicen, y así lo manifiesta el artículo 3 de la resolución 598/2019 del Boletín Oficial, que a la Gendarmería sí le van a dar todos los recursos que necesiten para llevar adelante esto, lo cual en la práctica es una mentira, porque no se sabe qué plan de estudio. Lo único que después, cuando se los apuró preguntándole cosas, dijeron, bueno, va a ser 4 horas, una vez por semana, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es lo que en realidad quieren con estos chicos que efectivamente tienen carencias que generaron los propios gobiernos a través del tiempo, pero en los últimos 4 años más que nunca, porque en años anteriores habían logrado revertirse esta situación de chicos en la calle, como dije antes, con distintos planes educativos? Además, por ejemplo, algo que tampoco se hace, ustedes viven en un lugar, supongo, relativamente pequeño, pero deben tener los clubes de barrio que históricamente protegían a los chicos. Bueno, las grandes ciudades están defendidos más que nada por los vecinos, por organizaciones que intentan por todos los medios tenerlos en pie, porque un chico va, hace un deporte y después no pueden pagar el gas ni la luz para tener agua caliente, por ejemplo, o una pileta, ni hablar. Acá tenemos clubes que tienen factura de 190.000 pesos, es imposible. Entonces yo decía, el fin último y el principal y el que realmente preocupa es pensar que en realidad lo que quieren es, de alguna manera, a estos grupos sin alternativas, sin posibilidades, porque eso es lo que les falta, adoctrinarlo. Y fundamentalmente porque estos chicos, obvio, pertenecen a las capas más pobres de la sociedad, y además de fortalecer un probable e innecesario brazo armado de la institución, estas decisiones también perpetúan un sistema de explotación y desigualdad que siempre condena a los mismos sectores. No van a ir ni los hijos de Macri cuando tengan edad, ni los hijos de los amigos de Macri, ni los de muchos otros funcionarios. Esta decisión busca, en definitiva, instalarse en la cabeza de los jóvenes. Busca adoctrinarlos para la resignación, eliminando la rebeldía, los sueños lógicos de liberación que suelen tener los jóvenes de esa edad, y quedándose solamente con el miedo y el odio, que es lo único que sabe instalar este gobierno. Claro. Entonces, todo eso, más un montón de cosas, por ejemplo, que el primer taller iba a ser llevado adelante, sería llevado adelante en Campo de Mayo, que es un campo de concentración de la dictadura, cuyos personeros permanecen impunes, recién ahora se están tratando de purgar. Bueno, no nos da una idea muy agradable, a pesar de que los fundamentos de la resolución parece que llevarían a los chicos a una gendarmería muy similar a Disney, ¿no? Claro. Recordemos a los oyentes. Le hacé la parrafada, pero es que si no, no se entiende la idea. Claro, claro. Sí. Recordemos a los oyentes que estamos hablando con Norma Ríos, que es presidenta por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Norma, y cuando del gobierno salen a decir que tranquilos, que no van a llevar armas. O sea que con armas sí no tendremos que estar tranquilos. Perdón, no entendí bien la pregunta. Porque claro, que desde el gobierno salieron a decir que la gendarmería no iba a estar armada. Bueno, no va a estar armada dando el taller, supongo. Claro. O no les enseñarán a los chicos, pero eso, en cierta forma, como decía antes, es un poco lo que menos preocupa, porque acá, yo sigo donde, que es una gran ciudad, que como ustedes saben están todos los días en los diarios por los asesinatos y demás. Un policía, dijo un ministro que duró menos que un suspiro, por decirlo, necesita de entre 3 y 4 años de preparación. Acá salen con 3 meses y una 9 milímetros en la mano. Eso es lo que más rápido se organiza. El problema es lo que le ponen en la cabeza, es decir, no importa que no los preparen o no estén con armas, el problema es que sí se los prepara para esta política que decía antes, ¿no?, de odio al otro, al distinto, cuando vos, y además porque lo vemos. ¿De dónde salió? ¿Usted conoce a alguien, algún hijo de la oligarquía que sea gendarme, ni siquiera jefe? No. Salen, son chicos que generalmente vienen de zonas carenciadas, de con familias carenciadas y demás. Estas escuelas de chiquitos, de militares, policías y en algún momento por de la gendarmería, la escuela de chiquitos de la gendarmería surge en el año 79. La habilitó nada más y nada menos que el carnicero Bussi, este genocida recontra conocido de Tucumán. La hacen Formosa, bueno, luego de la dictadura sale, pero los fundamentos que tenía en plena dictadura Bussi para hacer una escuelita de gendarme con pequeños era exactamente la misma que hay ahora, y persisten algunas de estas escuelas en algunos lugares de Salta y Jujuy. Y la gente, es real, cuando vos no tenés ninguna posibilidad, te prendés de lo que sea. Y hay gente que tiene, los que apoyan tienen dos características, en general, por supuesto que habrá excepciones, y otros que son fascistas y quieren una sociedad militarizada. Pero la gente muy pobre, que a lo mejor ha perdido su trabajo, que tiene tres o cuatro chicos, y que sabe que no van a tener muchas perspectivas, bueno, buscan esa salida. Y por otro lado, un gran sector de las capas medias, por eso yo me refería al principio de que acá podía asesinarse un chico por un robo de celular, grandes sectores de las capas medias a los que le resulta mucho más elegante decir, mira, que los lleven, así les enseñan y qué sé yo, porque mientras tanto los suyos no van a ir, los suyos van a ir a la universidad, ¿no es cierto? Así cuando se reciben no terminan de agarrar el título y ya están en Europa trabajando por algún contrato. Entonces, eso también le resulta mucho más elegante que los tenga controlados la gendarmería en una escuela taller o en esa colimba voluntaria. La colimba, por si no lo dije, significa... Hola. A ver si se... Se cortó la comunicación, perdimos contacto con Norma Ríos. Integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Santa Fe. Ya vamos a sí, es una de sus tres presidentas a nivel nacional. Son tres presidentas las que tiene la Asamblea. Bueno, queríamos despejar bastantes dudas con lo que se habla, ¿no? Como siempre hablamos de esto del cerco mediático, de que sí. Se hace, y de lo que esas cosas que la tiran para ver cómo la recepta la gente, ¿no? Sí, bastante nos aclaró ya en su llamado. Ahora vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con ella. A ver, creo que sí. Sigue la comunicación ahora con Norma Ríos. Discúlpame, Norma, que bueno, hemos perdido el contacto, pero seguimos. Nos decías. Sí, decía que había sectores de la... Bueno, que los eduquen a esos pibes que están en la calle. Sí. Realmente que pedí muerte para esos delincuentes, no importa que tengan 12, 14 años. Y sí, en ciudades como la nuestra y en muchos lugares del país donde... vos tenés que acomodar la cabeza para vivir en una ciudad de 1.100.000 habitantes donde la mitad tiene falta de posibilidades en su juventud, familias que no de chicos que realmente no tienen nada. Bueno, pero para eso hay que hacer lo que debe hacer un Estado, hacerse cargo de su salud, de su educación y de su comida. Bien, Norma. Educados, entonces sí, bueno, digo educados en el sentido de darles una educación formal que se termine, entonces sí van a poder aportar a la sociedad. Uno de los grandes dramas que tenemos en la sociedad argentina es que se destruyó a propósito la educación. Y la educación incluye todo, desde el lenguaje, que cuando yo era joven usábamos un promedio de, dicen los que saben, alrededor de 20.000 palabras a las 7.000 que utilizamos ahora. Digo, en vez de decir 5 palabras, decir 5 veces boludo y una, compañeros, digo, claro. Hay palabras que se repiten mucho más que otras. Claro, Norma, Verónica te habla. No quiero dejar de pasar esta oportunidad para preguntarte, te saco un poco del tema del que venimos hablando, de que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ha pedido ser querellante de la causa contra el espía y falso abogado Marcelo D'Alessio. Quería saber cómo está eso, los aceptaron y en qué posición los ponen ustedes, si los aceptan. Genial, genial. Mira, todavía no sabemos si nos aceptaron. Eso no es ni bueno ni malo, es normal, porque los tiempos en una causa tan grande y los fundamentos que tiene se van moviendo cotidianamente, pero tenemos entendido de que por estos días podríamos tener una respuesta. Nosotros, después de ver... nosotros somos una organización muy grande y muy seria. Tenemos 30 regionales, desde aquel que por estos días estábamos ahí protegiendo una toma o recupero de territorios mapuches, hasta Santiago, hasta Jujuy, donde también tenemos de... Hola. A ver. Bueno, la tercera es la vencida, Espérame. Sí, sí, está ahí. A ver. A ver, ¿sabía? ¿Hola? Hola, sí. Ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, entonces decía, como tenemos una organización muy grande que va de una punta a la otra del país, cuando empezamos a ver la causa de derecho en los medios y demás, entendimos que existiría una connivencia entre funcionarios de distintos poderes del Estado y determinados medios masivos de comunicación con el propósito de manipular a la opinión pública y extorsionar a personas con el fin de extraerle dinero. Y entonces que se investiguen estas cuestiones que podrían afectar directamente derechos humanos fundamentales e incluso comprometer el Estado de Derecho vigente. Nosotros desde ese lugar dijimos que la causa D'Alessio era necesario conocerla desde adentro, y tenemos la posibilidad, con esta seriedad de la que hablo, histórica, excelente abogado, acá nadie cobra. Les quería decir algo que no tienen por qué saber: acá nadie cobra, ni yo, ni un abogado, ni un psicólogo, son todos trabajos voluntarios. Así. Sí. Se va perdiendo la señal. A ver. Vamos a analizar, pero queremos hablar de esta causa con conocimiento, y por eso pedimos la querella. De la misma forma, ustedes sabrán, somos querellantes en la causa Santiago Maldonado, que se están por cumplir los 2 años de su muerte, desde el día 2 de agosto. Somos querellantes en la causa de Rafael Nahuel, también logramos meter a su asesino preso, pero bueno, finalmente una semana después lo liberaron, estamos esperando el juicio. Tenemos abogados para la familia, tenemos abogados como querellantes por derecho propio, que se nos negó en un principio y la Cámara de General Roca nos lo tuvo que dar. Es decir, nosotros nos inmiscuimos en esta cuestión porque realmente lo de D'Alessio nos parece muy, muy, muy grave, e incluso nos parece que podría o puede haber gente presa que es inocente en función de todos estos personajes que, bueno, no, para dar una calificación a ustedes le cierran allá en la radio, ¿no? Claro. Norma, volviendo a lo de la gendarmería, ¿no es casualidad que justo el día que quieren inaugurar este servicio cívico voluntario es el aniversario, el segundo aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado? Ellos juegan todo el tiempo con una cosa muy jodida, que es mentir, mentir y mentir para que gran parte de la población que parece que está embobada y que le encanta ser tomada por tonta, diga, bueno, pero viste, sí, seguro que algo hay. Pero antes de llegar a esa forma de pensamiento, se se han encargado durante mucho tiempo de comprar o manejar fundamentalmente los grandes medios de comunicación. Miren, yo acá tengo el gustísimo de que ustedes me llamen y pueda explicar algunas cosas. Podría hablar días. Hace 50 años que milito, hace 25 que estoy en esta organización, hace 4 que soy presidenta, y ya me voy porque entiendo que la gente tiene que tener recambio para que las organizaciones avancen y mejoren y venga la gente joven, algo que se olvida muchas organizaciones. Pero son minutos. Mientras que yo tengo los grandes medios, obviamente no los voy a... Sí, a nombrar. A ver. Horas y horas diciendo mentiras. Los tenemos horas y horas en presuntos, presuntas entrevistas, etcétera, etcétera, mintiendo. Y eso entra en la cabeza de la gente todo el día. Es muy difícil cambiar esto. Siempre se lo estoy intentando, claro. Claro. A esto iba con que, por ejemplo, en La Matanza, en Buenos Aires, Vidal sacó a la gendarmería y ahora es una propuesta de Kicillof, de Espinosa, que vuelva a La Matanza a la gendarmería. Y este es un reclamo de masas también, algo que vos decías también, el tema de que vuelva a la colimba, pero también es de masas la movilización que se va a hacer, por ejemplo, a los 2 años de Santiago, como también lo fue la del 2x1. Nosotros con la gendarmería, nosotros sabemos que la gente la pide. Nosotros sabemos que la gendarmería tendría que estar en la frontera y, sin embargo, también el gobierno anterior, que no se parecía en nada a esto, en un montón de cosas, también trajo la gendarmería a las ciudades. Y mire, yo viajo todo el tiempo y una vez venía desde Santiago con una gendarme que venía muy enojada porque la traían, la mandaban a Buenos Aires y tenía 2 chiquitos que debían quedar con su mamá y qué sé yo. Y hay algo que también dice el vulgo y ella lo repitió sin ningún empacho: no sabía quién era yo, hablamos todo el camino, no nos dijimos ni los nombres. Sí. Y ella me dice: mirá, lo que pasa es que tengo que dejar a mis hijos, me llevan a Buenos Aires para cuidar la droga, cuando la droga entra por la frontera, como si fuera colador, y si hablamos nos pegan 4 tiros y se terminó la historia, aparecemos en un saco. O sea, esto también es cierto, pero por ejemplo, en Rosario, pues nosotros siempre nos opusimos a todas las intervenciones de la gendarmería que venían, que estaban, qué sé yo. Mirá, en algunos clubes de barrios, le llevó 2 o 3 meses hasta que arreglaron con los narcos, digamos, no le llevó demasiado tiempo acomodarse a la situación. Pero además, esto es lo que pasa en la cabeza de la gente sin posibilidades de comprender, porque a veces comprender algunas cuestiones tiene que ver con un manejo de lectura independiente, de otro tipo de cosas, y ni siquiera hablo de un partido político, hablo de más conocimiento, más capacidad de pensamiento propio. Los chicos en los barrios los reventaban a patadas. Qué sé yo, ni te cuento si le hacían tragar, si lo encontraban con un porro, digamos, algo que para otros sectores es una diversión, a los pibes pobres les cuesta la vida. Entonces, yo un día, qué sé yo, uno siempre mira por ahí como un tonto, ¿no? Desde otro lugar, y le decía: pero ¿cómo? Ustedes no dicen nada, tienen que venir, nosotros los ayudamos. Y los pibes me decían: y bueno, señora, pero ¿sabe qué pasa? A mí me pegan, pero mi mamá puede salir a comprar tranquila. Eso era lo que se le ponía en la cabeza, es decir, naturalizar que ellos son golpeados o maltratados o que les hacían de todo, les arrancaban las gorras, qué sé yo, pero la mamá podía salir además a comprar qué, en el barrio la comida durante 2 o 3 horas durante la mañana que tenía para salir a comprar comida. Digo, esto hasta es un simbólicamente, ¿no? El discurso, la frase es tremenda: cambiar libertad por consumo. ¿Se entiende? Sí. Norma, es tanto los temas que podemos hablar con vos que, bueno, nos queda chico el tiempo. Pero lo único que les puedo decir es que estoy disponible para ustedes cada vez que quieran, porque mirá, en una semanita nomás nos está quedando la presentación que hicimos ante la Convención Nacional fue contra la tortura, la Comisión Nacional contra la Tortura por los presos jujeños, tenemos de todo. Claro. Igual yo no quería dejar pasar que mañana está la sentencia, esperemos que favorable para Fernando Estrecha, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, en Rosario, el crimen de una maestra en una comisaría, la comisaría 10, un crimen tremendo, que todavía están todos los policías libres y trabajando en comisaría. Digo, con eso no tenés mucha perspectiva de un futuro luminoso con respecto a las fuerzas de seguridad y los jueces que los dejan tranquilos, ¿no? Y hablo de cualquier asesinato, las muertes duelen todas. Yo tampoco quiero que salgan a asesinar gendarmes o policías o nada de eso, no, simplemente que uno pretende, estamos viendo en los diarios esta pareja de policías que mató a una pareja de gente mayor, que le daban la comisaria, que no, la chica que nos cuidaba, viste, que le daban el tecito, le daban, claro, la que había que acercarle el té. Claro, a la que había que acercarle el tema. Claro. Norma, lo que queremos es eso. Claro. Norma, bueno, entonces te vamos a seguir llamando en otra ocasión porque tenemos mucho para hablar. No, se nos va acortando los tiempos, como te decía mi compañero. Pero bueno, nos has aclarado bastantes dudas que teníamos sobre algunos temas. Seguimos igual preguntándonos muchas cosas, así que más adelante seguramente te volveremos a molestar para que nos sigas despejando dudas que van surgiendo en este país tan engorroso muchas veces. Muchísimas gracias, con todo gusto, los espero, reproduzco. Bueno, los micrófonos abiertos y muchas gracias, Norma. Esto no es problema. Estamos en contacto. Les pido que nos manden el link para agradecerle y sacarlo en todas nuestras redes. Dale, bueno. Un abrazo grande, Norma, y ya te pasamos los contactos. Dale. Abrazo. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.